dijo Young Will. FIM Records. Qué paja, bacho. Hace poco estaba todo gris, el amor te vuelve tonto. Por lo menos era un tonto feliz y ahora solo soy un tonto. Hace poco estaba todo gris, el amor te vuelve tonto. Por lo menos era un tonto feliz y ahora solo soy un tonto. Nena, no puedo olvidar de aquel momento en donde me deslumbró tu sonrisa. ¿Cómo pudimos arruinar esto por hacer todo deprisa? Soy la mujer de mi vida, mi droga es trompa ferida. Nuestra vida es parecida, soportamos las caídas. Sé que vas a levantarte y que otro tipo va a besarte. Espero que jure amarte y que pueda respetarte. Darte lo que yo no pude darte, que te cuide pa' poder salvarte. Sos una mujer alucinante, no sos de la tierra, vos venís de Marte. Hace poco estaba todo gris, el amor te vuelve tonto. Por lo menos era un tonto feliz y ahora solo soy un tonto. Hace poco estaba todo gris, el amor te vuelve tonto. Por lo menos era un tonto feliz y ahora solo soy un tonto. Corazón ahora está en el piso, solo culpo mi celo enfermizo. Quise amarte como otro no quiso y obligarte a no pedir permiso. Mi corazón ahora está en el piso, solo culpo mi celo enfermizo. Quise amarte como otro no quiso y obligarte a no pedir permiso. Sé que te dije que ya no me hable porque me hago el fuerte pero soy cobarde. Pude entender lo que vos querías y ahora maldigo mi vida porque ya es tarde. Ahora me encuentro arriba de un barco dejando atrás lo que amo tanto. Amor, no te culpo, yo no soy un santo. Te pido perdones que ni yo me aguanto. Hace poco estaba todo gris, el amor te vuelve tonto. Por lo menos era un tonto feliz y ahora solo soy un tonto. Hace poco estaba todo gris, el amor te vuelve tonto. Por lo menos era un tonto feliz y ahora solo soy un tonto. Soy un tonto. Hace poco estaba todo gris. El amor te vuelve tonto.